esta noche sea yo quien sustituya tus sueños. Deja que sea ese soñador risueño cuya mente solo desea tocar ese cuerpo caliente y vivir una eternidad para besar una y otra vez tu hermoso vientre. Siente como tu ser desespera, como la respiración se acelera. Pide a gritos que mis caricias sean las que impacten sobre esa piel de seda. A veces pierdo la cordura cuando paseas ante mí con esos sensuales movimientos de cintura. Esto es una tortura, así que trata de aliviarla desnudándote. Deja caer tu boca sobre mis labios y acomódate. Pasemos un buen rato. Son tus ojos, son tus labios, es tu pelo, es tu cuerpo. Las tentaciones que hacen que disfrute del momento. Sí, sí. Es tu mirada, es tu cuello, son tus piernas, son tus caderas. Los únicos lugares donde morir la pena mereciera. Quítatelo todo y muéstrame el modo en que lo haces. Ya conoces las reglas de este juego llamado amor, así que saltémonos algunas fases. No vale morder ni arañar. ¿Qué coño sabes que me pone? Descubre esos ases que tienes en la manga. Si quieres yo te quito el tanga con la boca. ¿Sabes que me provoca? Toca este pecho, sientes los latidos, pues todos van por ti. Si quieres que sigan, tú solo sigue así. Me encanta que me gimas al oído, que solo escuche el ruido de tu respiración. Deja que me ponga el condón, que prefieres a pelo. Escucha, el condón es para no dañar tu cuerpo de terciopelo. Me pones los pelos de punta al rozar las yemas de tus dedos con mi punta. Junta todo lo que nos gusta y lleguemos al cielo. Sí. Son tus ojos, son tus labios, es tu pelo, es tu cuerpo. Las tentaciones que hacen que disfrute del momento. Sí, sí. Es tu mirada, es tu cuello, son tus piernas, son tus caderas. Los únicos lugares donde morir la pena mereciera. Son tus ojos, son tus labios, es tu pelo, es tu cuerpo. Las tentaciones que hacen que disfrute del momento. Sí, sí. Es tu mirada, es tu cuello, son tus piernas, son tus caderas. Los únicos lugares